Hola Carlos, feliz día, pasame el tema del Waka Waka, dice Oriana. Otro de los mensajitos para las voces del centro de la provincia, les deseamos un feliz día. Muchísimas gracias chicos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La tenemos a la gente de Metalúrgica Pogel, dice, buen día, solo quería desearte a vos y a Nati un lindo día mañana y agradecerles por la grata y responsable compañía que nos brindan a diario. Besitos y saludos a todos. Muchas gracias a la gente de Metalúrgica Pogel. Y nosotros también tenemos una de las voces características del centro de la provincia de Buenos Aires que creo que ni hace falta presentarlo, porque cuando lo escuches te vas a dar cuenta quién es. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto de saludarlo, Carlos. Ahí está. Y felicitaciones en las vísperas. Muchísimas gracias. En las vísperas. Muchísimas gracias. Estamos charlando. Felicitar al locutor. Muchas gracias. Por, va a ser el diccionario o no, por antonomasia. Por antonomasia, ahí está. Ahí está, muchísimas gracias. Está. Así que es un gusto saludarlo mañana, es el día del locutor. Y bueno, y en ustedes saludamos a todos los locutores del emisor y a todos los locutores locales, que aunque me parece que usted es el único que tiene ese título, ¿no? Con Nati, somos dos, con Nati, gracias. Bueno, felicitaciones a ambos, sí, entonces. Claro. Bueno, es una alegría saludarlo en las vísperas del Día del Locutor y en las vísperas de un acontecimiento tan importante para el deporte. Exacto. Argentino y mundial, ¿no? Exactamente. Y mañana ahí lo vamos a tener, esperemos que mañana sí. El rosarino Leonel le dé al ángulo, ¿no? Anda un poquito engripado. Anda un poquito engripado, pero a lo mejor eso lo entusiasma y puede invocar lo que no ha invocado durante todo este tiempo, ¿no? Ojalá. Porque es un muy buen jugador. Ojalá. Es uno de los mejores jugadores del mundo, seguramente, ojalá. ¿No? Ojalá. ¿Cómo anda, Carlos, usted? Tanto tiempo que no charlamos. Yo muy bien, trabajando activamente para la comunidad de Saladillo. Como usted sabe, no descansamos, aunque no tengamos un contacto diario, usted y la población tenga la certeza que estamos, es una manera de decir esto, las 24 horas del día trabajando por la comunidad de Saladillo, tratando de conseguir más y mejores cosas, tratando de idear proyectos que tengan como beneficiario a los saladillenses, es decir, a nosotros mismos que habitamos esta querida ciudad. Claro, seguro. Hoy con un evento va a poner en funciones a la nueva delegada, ¿no? Así es, Graciela Marconi va a asumir hoy a las 19 horas como nueva delegada de la localidad de Álvarez de Toledo, en reemplazo de quien fuera un gran amigo, Pepe Moledú, que falleció lamentablemente prematuramente. Bueno, viene Graciela Marconi, es la primera mujer que va a ser delegada, por lo menos que yo tenga memoria, en la historia de Saladillo, de las delegaciones. Claro. Y bueno, es ustedes la conocen, ella es directora del trencito musical. Sí. Exacto, sí. Se ha desempeñado muy bien ahí, es una mujer con mucho entusiasmo, con mucho empuje, de manera que yo tengo la certeza de que va a poner todo su empeño y todo su esfuerzo para realizar las cosas de la mejor manera que nos sea posible a la administración en la localidad de Álvarez de Toledo. Sí, así que seguro. Tengo cifrada mucha esperanza en ella y seguramente también la comunidad lo tiene. Así que bueno, estaremos hoy 7:30 poniéndola en funciones. Bueno, va a empezar con el pie derecho, porque hace unos días se hizo la apertura de sobre para la obra de agua potable en la localidad de Álvarez de Toledo, así que yo calculo que si la adjudican en los próximos meses, el año que viene puede estar trabajando y tener concretada la obra de agua potable para Álvarez de Toledo, y después también en los próximos días vamos a estar inaugurando en la intersección, se va a estar ejecutando, mejor dicho, si no hay ninguna contratiempo, en la intersección de la ruta, la vieja ruta 63, la que va a Las Flores, y la 215, la iluminación, la obra de iluminación tantas veces reclamada por la comunidad, una obra que la va a financiar Vialidad de la provincia de Buenos Aires. La habíamos pedido reiteradas veces a la ministra, al administrador de Vialidad, y bueno, ya este jefe de la zona sexta ha informado públicamente que tiene instrucción de ejecutar la obra. Bueno, nosotros tenemos que colaborar desde el municipio con una parte complementaria, claro, está, pero claro, a lo mejor el 31 de julio o días posteriores estamos poniendo en funcionamiento esa obra que va a ser importante para los vecinos de ese lugar, seguro, porque los días de niebla o cualquier otro día, lamentablemente hasta hemos tenido algún accidente fatal, seguro, ahí, gente sí, que se ha pasado de largo, ¿no es cierto? Así que Es un mes mágico, Julio, ¿no? O sea, desde hace un tiempo, desde que está usted, intendente, ¿no? Se ha convertido como medio mágico. Así es, cuando yo le cuento al gobernador, el otro día, le cuento así, o a los ministros, qué es lo que hacemos, porque nosotros empezamos, es decir, ya ha quedado instalado y seguramente yo mismo o quienes me sucedan en el futuro tendrán los 31 de julio como una fecha, claro, de referencia. Ya no podrán dejar de hacer, claro, cosas para el 31, claro, de julio. Claro, exacto. Se pondrán, digamos, como objetivo. Eso lo planteamos en nuestras administraciones de gobierno, que ya vamos por el año número 19. Ajá. El año que viene, el año número 20, aniversario a cargo del Ejecutivo Comunal, y uh-huh, donde creo que Saladillo ha tenido una transformación espectacular. Esto se debe, por supuesto, al pueblo pujante que tenemos, a todas las organizaciones intermedias, al conjunto de la comunidad, pero creo que también nosotros desde el gobierno algo hemos tenido que ver, porque siempre estamos impulsando a la comunidad, siempre estamos mirando hacia adelante, hacia el futuro, estamos pensando en realizaciones que beneficien a la comunidad, aunque lleven tiempo, cosas que parecían imposibles hace tiempo atrás, la estamos concretando, sí. Así que bueno, es una idea digamos, de que vamos a seguir trabajando muy fuerte en esa línea. Fíjese, hace unos años atrás yo planteaba la creación de un jardín de jardines maternales. Inauguramos en el barrio La 31, ahora vamos a inaugurar el jardín maternal Julito, probablemente el día 31, en la zona del barrio donde sí, está la 96, el plan federal, sí, y toda la zona de influencia, ¿no? Intendente, en los esta semana, una de las noticias que vinieron de parte de la gobernación y de su encuentro con Scioli, es todo el mundo nos preguntamos cómo le sacó 740 mil pesos a Scioli. Sí, bueno, el gobernador, debo decirlo públicamente, yo tengo un agradecimiento muy especial por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque desde que nos conocimos personalmente, yo obviamente lo conozco a él por ser una persona pública, además fue amigo, el padre de él fue amigo de Raúl Alfonsín, uh-huh, ¿no es cierto? Así que estamos logrando una buena relación personalizada con Daniel Scioli, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que ha atendido los pedidos que yo le he formulado. Y de tanto en tanto, no, en la medida que pueda la provincia, nunca, como suelo decir yo, me ha dejado de a pie. Claro. Siempre me ha tendido una mano, y en ese caso, bueno, debo ser agradecido, ¿no? Claro. Con el gobernador bonaerense. Ahí está. Carlos, le agradecemos muchísimo realmente porque se haya acordado de que hoy es el día del locutor. La verdad que con Nati se lo agradecemos muchísimo que esté con nosotros compartiendo esta mañana y con toda la gente de la 106. Pues la verdad que estamos de fiesta, estamos recordando este día que es tan caro para nosotros, para nuestra profesión que hemos elegido hace tanto tiempo. Recién estábamos charlando con Alberto Pato Parodi, que es el locutor número uno de la Argentina. Ajá. Y bueno, una manera de reivindicar, porque hay tantas fechas que se vienen encima, y también nosotros queremos recordar la nuestra, así que la verdad que le quiero agradecer muchísimo que se haya acordado del día del locutor. Bueno, a veces es importante llamar el día exacto, pero mañana no, ahí, claro, toda la gente va a estar estamos en otra, el partido, claro, así claro, que bueno, claro, exactamente, una salutación en las vísperas, ¿no? Muchísimas gracias. Y también estamos festejando que vamos a cumplir 2 meses de la nueva radio, de la 106.9, uh-huh, que tiene muchos adeptos. Es un formato de radio que hemos armado para los profesionales que se han vuelto de las grandes urbes y extrañan, qué sé yo, radios como Horizonte, Aspen y todas esas radios, para que, como yo he pasado y he trabajado en esas radios, sé lo que les gusta, así que estamos tratando de hacer una radio que les guste. Así que también estamos festejando la puesta en el aire de esta nueva radio. Bueno, me alegra mucho que sus proyectos se vayan convirtiendo en realidad. Y bueno, siempre hay que estar pensando un pasito más adelante. Sí, creo claro. Que usted está en esa línea. Y bueno, está en esa línea porque es este saladillense. Entonces, es decir, Saladillo no puede desentonar con Saladillo. Seguro, ¿eh? claro. Y usted tiene mucho que ver también, en que nosotros pensemos así. No, hay que seguir pensando. Y yo le digo, ¿cómo? Cuando me preguntan cómo andá, digo, yo ando esquivando éxitos. Muy bueno. Me encanta esa frase. ¿Se la puedo robar? Sí, pero diga la autoría. Lo dijo, como dijo Gorosito, ando esquivando éxitos. ¿Está bien? Sí, ando esquivando éxitos. Exactamente. Gracias, Carlos. Muy bien. Un abrazo grande. Hasta luego. La palabra entonces del intendente de Saladillo, Carlos Antonio Gorosito, que nos saludaba por el Día del Locutor. Me encantó la frase. Ando esquivando éxitos, como dijo Gorosito. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Nos vamos rápido a hacer una pequeña pausa y ya se vienen los títulos. Me encantó. Ando esquivando éxitos. ¡Qué bárbaro! Bueno, buenísimo. Pausita y vamos a ir metiendo los mensajitos en el medio. Dale.